Adiós, amigos. Se llegó la hora de despedirnos. Por favor, repitan después de mí. Adiós, amigos. Ya me voy. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Adiós. Adiós. Adiós.